13:22, repetimos nuestra trivia, nuestro contestador del día de la fecha. ¿Qué debería hacer el gobierno? Siempre Leo se ríe. No, ¿qué debería, cuál sería la nueva estrategia que debería aplicar el gobierno para ahorrar energía en nuestro país? 51-97-53-38, 51-97-53-38, llámenos, déjennos su opinión. Vamos a ver qué opinan, qué debería hacer el gobierno después de este cambio de horario, en donde partimos el país en dos horarios. Como me dijo el otro día Guillermo Tomoyasi, un país que no merece o que no debería tener dos usos horarios distintos. Sí, es discutible, pero por lo pronto no parece muy operativa la medida y tampoco demasiado eficiente. Repetimos las vías de comunicación. Ya que estamos, por teléfono 4899-1647. Pueden enviarnos un mail a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos vía web, si es que la señal no les llega del todo clara, en www.radiopalermo.com.ar. Y pueden visitar nuestro blog, que está teniendo una cantidad de visitas impresionante, en lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde están cargados todos los audios desde el primer programa hasta el último. Y te paso la posta. Continuamos con el tema central del programa, que tiene que ver con la cobertura de los medios acerca de la crisis económica y financiera mundial. Estamos en comunicación con Nicolás Salvatore, economista e investigador adjunto del área de economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Nicolás Salvatore, Nicolás Calvo y Leandro Leu, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por atendernos. ¿Cuál es tu visión en términos generales sobre la cobertura que hicieron los medios nacionales acerca de esta crisis económica y financiera mundial? Y más o menos mala, por dos razones. La primera es que, viste, la macroeconomía es una disciplina que hay que estudiarla, como todas, como la medicina, que lleva un par de décadas, puedes recibirte para entender algo. Lo mismo pasa con los mercados financieros. A ver, ¿cuántos periodistas de los que... Te hago una preguntita corta, ¿no? Sí. De los que vos lees o escuchás en la tele, ¿alguna vez pisaron un banco? Decime, tirame un porcentaje. 50%, 70%. ¡0%! ¿Que pisaron un banco? ¿En qué circunstancias? Claro, que pisaron un banco a nivel por adentro, que vieron cómo funcionaba. ¿Entendés? Entonces, vos imaginate, más o menos, esto no es muy, digamos, estratosférico lo que te estoy diciendo. Estamos escuchando gente opinando de una crisis que tiene un origen netamente financiero, que ni siquiera sabe lo que es un banco. A ver, te voy a dar un ejemplo, no solo de los periodistas. Vamos a los economistas. En nuestro país, la presidenta del Banco Nación de la Argentina nunca en su vida trabajó en un banco. La economía es algo amplio, ¿viste? Claro. Y hay muchas áreas. Un banco es una cosa, una fábrica que produce bulones es otra. Entonces yo te diría que hay dos factores fundamentales por los cuales la cobertura de los medios es mala. La primera es que los periodistas suelen ver bastante poco de macroeconomía. Pero hay una segunda que no tiene que ver con los periodistas. Los periodistas suelen reproducir lo que economistas, el 80-90% no sabe de lo que habla, te repito, porque la macroeconomía, los mercados financieros son algo muy específico. La economía no es una sola cosa, ¿no? Digo, hablar del mercado de trabajo es una cosa, yo nunca me animaría, ¿entendés? Hablar de la inversión extranjera directa es otra, hablar de los mercados financieros es otra. Y hay una tercera razón, y es la siguiente. Nunca es bueno analizar una crisis mientras está ocurriendo. Las crisis duran, son largas, las recesiones también. Fíjate qué panorama tenías en el 2005 respecto de lo que pasó en el 2002 en Argentina, y pensá qué panorama tenía un tipo que quería romper el banco Credit Cop acusándolo de robarle los ahorros en febrero del 2002. Ahora, bueno, ahora... Ahora estamos en febrero del 2002. Claro, pero en este sentido, digamos, si habría que tomar más tiempo para hacer un análisis, ¿cómo deberían haber actuado los medios? ¿Cómo deberían haber comunicado esta crisis? No, claro, ahí estoy de acuerdo con vos, digamos. Los medios tienen que comunicar, los economistas tienen que opinar día a día. Lo que digo es, habría que ser mucho más prudente con los análisis. Primero, yo hubiera invitado a economistas de primer nivel especializados en el tema, por ejemplo, ¿sí? Hubiera puesto más a columnistas de opinión que a periodistas económicos. Un periodista económico, en el mejor de los casos, es alguien que entiende un poco de cada tema y no entiende mucho de algo. Pero te digo, particularmente con el sistema financiero, los bancos y los mercados de capitales, no entienden, generalmente entienden muy poco. Entienden más de otras cosas. Suelen andar. Entonces yo te diría, sí, buscando a gente especializada que sepa del tema, y yo creo que esa gente especializada que sabe del tema, repito, en un país donde la especialización ha pasado a un tercer plano. Te repito, la presidenta del Banco Nación nunca en su vida había pisado un banco. No te digo que no sepa de finanzas, es mucho más grave lo que te estoy diciendo. En toda su carrera profesional, que fue muy buena en otras áreas de la economía, nunca había pisado un banco. Entonces yo digo, ¿qué le queda para un periodista, pobre? Bueno, digo, entonces lo que hubiera hecho es citar a economistas especializados, y a ese economista especializado aún creo que tendría que haber sido muy prudente en sus análisis por esto de que la crisis está ocurriendo. Hay una cuestión en relación a eso. Supongamos que un especialista que conoce sobre finanzas y mercado de capitales, uh-huh, tiene la posibilidad, o digamos, no respecto de la capacidad de el especialista, sino es que se puede transmitir eso a la gente común, o solamente para aquellos, sí, medios especializados en economía, finanzas. No, bueno, ahí sí está la virtud del periodista, exactamente, en hacer de nexo, de traductor de lo que ese economista especializado en finanzas y macro le está diciendo, ¿no?, a doña Rosa. Es decir, ahí sí, digo, yo entiendo que un periodista, y lo justifico, no entienda qué corno está pasando con la securitización de hipotecas, pero no justifico que un periodista económico no entienda lo que un economista le explique. Eso sí lo entiende, o lo debería entender. Claro. Y su gran rol, y ahí sí creo que hay muy buenos comunicadores en ese sentido en Argentina, es traducir. Yo veo periodistas que son muy buenos traductores. El tema es a quién le preguntás, y primero, a ver, que no te pongas a opinar vos, digamos, no vos, digo, sino cualquier periodista, ¿no? Sino que busque otras hagas voces, hablar al tipo que sabe. Claro. Segundo, que vayas a buscar al que sabe y no a cualquiera. Y tercero, que le pongas bien. Y otra cuestión, ya pasando a la cobertura del medio en sí. Esa utilización que hay del índice y sin ninguna explicación ni análisis. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora muy común es, cayó la bolsa un 10%, y no, sí, básicamente no se interpreta ese índice y nadie entiende, claro, bien qué sucede. Lo mismo ocurría, o ocurre, porque está volviendo, con el riesgo país, que está en niveles, sí, parecidos, claro, y nadie explica absolutamente nada, pero la gente empieza a ver eso como... como iba a comprar dólares. Claro, bueno, la profecía autocumplida y la relación, la responsabilidad social del medio, ¿no? Eso es... Sí, mira, ahí voy a pasarme de vereda y te voy a defender a los periodistas en ese sentido. La no comprensión excede a los periodistas, porque los economistas no estamos entendiendo realmente lo que está ocurriendo por dos razones. Primero, por esto de que nunca es bueno analizar una crisis mientras está ocurriendo. Entonces, pues nunca sabés cómo sigue la película muy bien. Claro. ¿Tenés alguna idea? Y segundo, porque esta crisis no está en los libros. Estamos hablando de la crisis internacional, ¿no? De la barbaridad que acaba de hacer este gobierno, ¿no? Esta crisis no está en los libros. A ver, te voy a dar un dato. Lehman Brothers, ese banco que el animal de Bush dejó caer y nunca tendría que haber dejado caer, porque fue, a mi entender, el error más grosero de política económica de los últimos 50 años, o sea, algo, claro, que generó un efecto de propagación que se podría haber quedado en Estados Unidos, en el mercado hipotecario, iba a haber, quilombo, pero ahí hubo un punto de inflexión, a mi entender. ¿Sabes cuántos años de vida tiene Lehman Brothers? 158. Muy bien, 158. ¿Sabes lo que implica eso? que soportó la Gran Depresión del 29 y dos guerras mundiales. Claro. Imagínate vos, digo, yo hace 20 años estudio macro y finanzas después recibido. Nunca en mi vida, yo no estudié, no está en los libros, que se caigan los cuatro bancos de inversión de los Estados Unidos, ¿entendés? O sea, realmente hay un fenómeno que el mundo está tratando de comprender. A ver, venimos de un par de décadas de que el mundo se rige, dejando hacer un poco de historia en un segundo. Sí. El mundo después de la Segunda Guerra, con la ideas de Keynes, salió a flote con las ideas de Keynes, en algo que se llamó el consenso de Bretton Woods, por el cual hubo un acuerdo financiero mundial sobre los tipos de cambio y otras cuestiones. Ese sistema se quebró a mediados de los 70 y luego hubo un proceso de liberalización financiera que todos vimos, que se conoce ampliamente como globalización y específicamente como globalización financiera. Esa creencia de que el dios mercado, en un mercado muy sensible como son los mercados financieros, porque vos podés creer en el libre mercado, en algunos mercados de la economía, vemos, lo discutimos, pero en los mercados financieros, ¿sabés qué? Son mercados que tenés que regular, es lo que ha quedado sepultado por la crisis. Entonces todo el mundo, todos los presidentes, están ahora tratando de preguntarse cómo hacemos para armar una nueva arquitectura regulatoria financiera internacional que impida estas cuestiones de las burbujas, las especulaciones, etcétera. Por ejemplo, la política monetaria suele atender con la tasa de interés dos objetivos, el producto y la inflación. Bueno, ahora va a tener que atender tres: el producto, la inflación y los precios de los activos financieros. De esto quiero comentar que hay muchos economistas, como Nuriel Rubín, internacionales, Stiglitz, como en el medio local, un economista con el que yo me he formado, como Roberto Frenkel, que vienen hablando hace mucho de la necesidad de conformar una nueva arquitectura financiera internacional, dados los desastres de la globalización financiera del capitalismo. Recordémosle a la gente, mirá, ¿sabés cuántas crisis financieras contabilizó el Fondo Monetario en los últimos 20 años? ¿Cuántas? 133. Hay algo que anda mal en el mercado, ¿no? Sin duda. Bueno, mirá, recordémosle a la gente la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis de Brasil de 99, la crisis de Argentina. Quiero decir, en Estados Unidos, salimos de la burbuja de la .com y nos metimos en esta. Está claro que los mercados financieros tienden al desequilibrio. Y cuando los mercados tienden, algún mercado tiende sistemáticamente al desequilibrio, el Estado lo tiene que regular. Nicolás Salvatore, economista, investigador, adjunto del área de economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por tus opiniones y explicaciones. Y bueno, nos estaremos comunicando en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Nicolás, muchas gracias.